sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, aquí nos habla Raúl García. Los que ya sabéis, los habituales, que es un espacio de entretenimiento musical donde procuramos alternar los distintos sonidos de la música rock con noticias curiosas, interesantes y apropiadas que tienen que ver con conciertos o con cosas que suceden, aunque nos cueste a veces creer lo que tiene en sí fundamento de la noticia, como es el caso de G-War, lo que les ha pasado o lo que puede que les esté pasando ya a partir de ahora, ya que G-War es una banda de thrash metal que lleva desde los años 80 haciendo performances escénicas gracias a que sus integrantes son como una especie de caricaturas gigantes, van vestidos de extraterrestres venidos de otro mundo y entonces van sobre los escenarios. A medida que la temática de sus letras cuentan y hablan de políticos, por ejemplo, que no hacen bien a la sociedad, se los van cargando en escena. Y en la última edición del Festival de Chicago, el Riot Fest, que tuvo lugar el 20 de septiembre, creo que ha sido, el pasado sábado, pues a raíz de este concierto se han empezado a compartir muchos vídeos de los momentos en los que se cargan en escena, entre otros personajes, a Donald Trump y a Elon Musk, y entonces el partido conservador de Donald Trump ha dicho que los ha señalado y ha dicho que G-War está ejerciendo de violentador y que está normalizando la violencia con actuaciones teatralizadas como esta. Por supuesto, la banda se ha enfadado mucho y ha dicho que no hacen nada desde que empieza el concierto hasta que termina distinto y que no sea normal al resto de lo que vienen haciendo desde hace tantísimos años, y seguirán si es que no les ponen el ojo del huracán, como han hecho con cómicos, humoristas, presentadores, que de alguna forma pues les ha criticado, pero jugando con el humor y con el arte. Burn, burn, set it on fire. Esto se llama Motherfucker Liar. Motherfucking liar. Truth is undone. Like it never existed. The time has come that we must end this. Pues este tema se llama Motherfucker Liar, jodido embustero, por decirlo fino. Y entonces, pues, ¿qué se supone que ocurre? Pues en escena se sube algún... Son actores que van caracterizados con los personajes, y entonces pues les linchan o les cortan un brazo o cualquier cosa. Pero esto es una banda de culto que es yo creo que es complicada de ver, hombre, por lo menos por aquí, y que llevan mucho trabajo lo que hacen en directo. Ellos van vestidos, como digo, como si fueran los muñecos Michelin, y van tocando con esos trajes, que debe ser hasta incómodo, y van pasando todas esas cosas, ¿no? Con esos altos tacones también, como si fueran los Kiss. La verdad es que es muy divertido, es muy entretenido. Yo los estuve viendo en Alemania 2022, creo que fue, y os puedo transmitir lo que sentí y lo que me divertí viéndolo, pero que nada dista de lo que ha manifestado su cantante, diciendo que le parece que la idea de que estén diciendo que están normalizando la violencia política le parece absurda, porque estos espectáculos que ellos hacen son de estética caricaturesca, como si fueran los Looney Tunes, que son pues unos dibujos, ¿no? De unas caricaturas de la franquicia de la Warner, ¿no? Y entonces, bueno, pues no tiene mucho sentido, porque es lo que llevan haciendo siempre, y es, ya te digo, es teatro en vivo. Y lo que yo recuerdo de este concierto, que yo creo que lo que van a conseguir con esto, señalándolos, es que ahora se hagan mucho más conocidos, porque para mí siempre ha sido una banda de culto. Es que, primero, que los cámaras ya sabían dónde se metían, iban protegidos con plásticos sus cámaras y todo ellos, ¿no? Pero cuando se ponen a tocar, desde que empiezan, ya empiezan a soltar, a medida que avanzan esas canciones con letras grotescas, llenas de sátira política y humor escatológico, fluidos, que pueden ser imitando la sangre u otras cosas mucho más bueno, inquietantes. Y es como si estuviera viendo un cómic viviente subido de tono. A mí me recordaba como si estuviera pasando las hojas del Víbora mientras veía su concierto, y me hacía gracia, pues, a mí mismo poder desterrar todos esos pensamientos de viñetas vivientes, ¿no? Los friki fans que están delante van allí a que les caiga todo encima. O sea, están deseando que todos los fluidos rocíen su cuerpo. La verdad es que es muy muy divertido, pero claro, o sea, todo lo que se ve allí de manchones y toda la película que ocurre, se ve que es todo, bueno, pues una farsa, una sátira y una diversión, como para que vengan ahora a decir que esto va a hacer que Estados Unidos se venga abajo. En fin. Bueno, bandas espectáculo también. Por imagen, yo creo que es bueno que escuchemos, y os recomiendo, a esta alemana, por cierto, que se llama April Art, y que serán unas o unos. Ella es su cantante, desde luego, es una chica muy, bueno, muy arreglada, muy vistosa y muy versátil. Se llama Lisa Maria Bach, la cantante de April Art, y todos van vestidos de una manera muy similar, porque ellos se basan muchísimo en directo, en la estética. Y es uno de los grupos que formará parte de la última edición, que es este sábado, del Gineta Rock. From the mountain to the valley, she works down. así es como se titula el tema. Karma y Savage estarán dentro de los escenarios que irán alternándose este 27 de septiembre en la última edición de Jineta Rock en la localidad de La Jineta. Abrirán Hedon, continuarán Frequency, April Art, League of Distortion, Celtian, Dunedain, Stratovarius, Valdemar, Sauron y Stingers. Son en los grupos, todos los he mencionado, que desde las 4 aproximadamente de la tarde irán haciendo de este veranillo de San Miguel, para todo el que se acerque, aunque es en sitio cerrado, donde tiene lugar la cosa, pues yo creo que un momento para no perderse si está cerca o no tienes planes para el fin de semana, porque los festivales son vida y es una manera de, además de volver a reencontrarte con gente que a lo mejor pues no ves con frecuencia a lo largo del año. Y otro de los grupos que también a mí, bueno, con Cúbica no los he visto todavía en vivo, pero a Bea Biosca, Beca, cuando hacía los conciertos con su otra banda Eternal Psycho, aquel proyecto que ahora está ya enterrado, y este es el nuevo nacimiento con este disco que supone el debut, primer trabajo con este nombre, Cúbica, pues siempre ya se la ha trabajado muchísimo en vivo, porque tiene esa parte, por supuesto, teatral y de querer darlo todo encima del escenario y también entre el público bajando a pista, ¿no? Y yo imagino que seguirá haciendo, planificando sus conciertos de una manera muy trabajada, como antes lo hacía con Eternal Psycho. Esto se llama Blue Smile, es Cúbica. Never stop thinking upon this world. Yeah. Wicca, que sigue como sucesor a aquello que se llamaba Eternal Cycle, con mucha destreza y con un giro más de tuerca a la musicalidad y al sonido impactante, crudo, duro y también melódico por parte de canciones como esta que has escuchado ahora. Y vamos a oír lo nuevo de Creator, que estarán formalizando una gira muy interesante por quien la va a engrosar, todas las bandas que van a estar acompañándose en esa próxima gira, apoyando el nuevo trabajo de la banda de Mile Petrosa, que lleva por título Crossers of the World, y que pues la gira por Europa y por el Reino Unido que tendrá lugar conformará a Creator junto a Carcass, Exodus y Nails, casi nada. Menudo espectáculo. Esto se llama Seven Serpents. Vision's in its mouth. The second wish was death and violence. Mile Petrosa, que sigue siendo el principal inductor de Creator y que ya hace muchísimo tiempo procura no sacar los pies del tiesto de lo que es la línea que siempre le ha gustado a Creator y sabe mantener esa llama. En vivo, sus conciertos son sinónimo de que vas a ver lo mismo, pero lo mismo bien hecho. Y eso es un punto interesante para saber que no te van a aburrir, sino que dice no te van a aportar nada nuevo que ya no conocieras, porque Creator, pues hombre, yo creo que quien los ha seguido hace tiempo ha tenido ya bastantes ocasiones de verlo en distintos sitios. Aquí en España, por supuesto que también. ¿Por qué digo esto? Bueno, hace ya muchos años que saca aquel disco experimental. Porque las corrientes que se movían en la industria empujaban a que hicieran cosas diferentes, por lo que estaban seguramente, bueno, fichando los sellos o dando pie, apoyando a la hora de sacar discos. Y hicieron aquel Endorama, que a mí me pareció un grandísimo disco, pero era un disco muy alineado con lo gótico. Y entonces fue un fracaso. Y realmente ahí perdió para muchos fans puntos. Y bueno, desde aquello ya no he vuelto a sacar los pies, por eso decía. Y lo que vamos a escuchar ahora es Soulfly con Mascabalera al frente y tres cuartas de lo mismo. Yo hace años que a Mascabalera, con Soulfly además, recuerdo verlo sin que aportara, sin mucha alegría en directo. Casi como un muñeco ahí haciendo lo que tenía que hacer y el resto de la banda sí, a lo mejor más activa. Pero ahora lleva una etapa desde que, bueno, parte de la familia toca con él, con sus otros proyectos. O este verano que he tenido ocasión de ver a Nile Baum, ese proyecto que solamente sacó un disco y que ha rescatado ahora y que está haciendo en vivo y suena de lo más salvaje que te puedes imaginar. Pero no es que suene en directo salvaje, es que se muestra salvaje en vivo como si fueran los mejores tiempos de Sepultura, con Mascabalera al frente. Ya sabéis que tiene también en vivo ahora mismo funcionando sus otros proyectos, haciendo las canciones de los primeros álbumes de Sepultura y todo lo que esté por llegar, porque si la gente lo quiere y lo acoge bien, ¿por qué no lo va a hacer si él se encuentra con fuerzas? Así que, ¿por qué digo esto? Bueno, porque hay nuevo trabajo de Soulfly a la vista y seguramente que haya gira que lo respalde para este 13º trabajo. Siempre fue una buena cifra la del número 13 y que publicará el 24 de octubre bajo el nombre de Chama. Esto se llama Nihilix y estará incluido dentro de ese nuevo disco de Soulfly. We'll be right back. Esto que sonaba a Nine Inch Nails, evidentemente es una versión de Nine Inch Nails, el tema Mr. Self-Destruct, que está incluido dentro de aquel, el tema original, disco, yo creo que de los que quedan marcados como históricos para, bueno, los anales de la música rock, sin duda. Pero hay que puntualizar, rock industrial también. Es una producción que hizo, que creó Trent Reznor. Era el segundo disco, se publicó en 1994 y fue todo un espaldarazo para Trent Reznor y para la agresividad violentada por cómo se hizo el disco y de qué trataba, ¿no? La sinopsis que llevaba, ¿no? Era muy oscuro. Orceno iba sobre la adicción, va, porque lo puedes seguir escuchando y ahora te lo van a refrescar con este tributo que te acabamos de poner sobre la adicción, el suicidio, la ira, la autodestrucción, y se concebió en la residencia donde Sharon Tate fue asesinada por la familia Manson. Un disco brutal, lleno de energía, que, como digo, marcó un antes y un después para Nine Inch Nails. Y a propósito de la peculiaridad y lo importante de ese álbum, pues se han reunido un montón de bandas variadas, pero con un sonido muy intenso, como este de Black Taz, que era la banda de Savannah, que le daba vida de nuevo al álbum, porque el primer corte con el que se abría ese Mr. Self-Destruct. Y han hecho un redux, un tributo, reinventando lo que es el contenido de aquel álbum. Están también Thief, está Green, Sun Raider, el tema buenísimo de Sun. Bueno, todos los temas son geniales. Daevar, Abrams, bandas desconocidas para seguramente buena parte del público español, pero con muchos matices como para darles la oportunidad a través de una obra tan inmensa como aquel disco llamado The Downsmart Spiral. meter mano y reinventarlo. Bueno, esto era Black Tux, una banda que también a lo largo de su carrera en los últimos años ha pasado por el trance de tener que perder en accidente de moto, si no recuerdo mal, a uno de sus integrantes, pero seguir adelante es el mejor tributo también que pueden, la mejor honra al compañero que se queda atrás. Vamos a escuchar a Benedictio con este Scriptures in Scarlet y os hablo un poquito de lo que vi en el Canecas de Galicia, en Cangas do Morrazo, porque fue la última edición, el último capítulo para el Festival Gallego, y estuvo lleno de mucho colorido, de mucha intensidad y de, bueno, de cierta tristeza por saber que esto ya no va a volver a suceder. Benedictión, con aquel disco que ahora se cumple 5 años de su publicación, el disco llevaba por título Scriptures y fue publicado en octubre del año 2020 con la vuelta de Dave Ingram a las voces y bueno, pues con un nuevo ciclo, metidos en un nuevo ciclo. Intenso ciclo por parte de la formación. Fue una de las bandas destacadas del Festival Canecas, pero yo creo que todo el festival tuvo su principal atractivo, muchísima gente. Nos decía la gente de la organización que También pareciera que, y eso a veces que no se sienta bien del todo, aunque estés contento, esté todo el mundo ahí, que para la última, como decían que era, es la última edición que hacían, que parecía como un efecto llamada, ¿no? El festival se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo, pero bueno, han tomado la decisión, la asociación que lo hace, que es muchísima gente, había muchísima gente, terminó rota. Cada uno poniendo de su parte en controles, en seguridad, en el merchant, en producción, para que esto se llevara a cabo. Y el 25 y 26 de julio en Cangas do Morrazo, en esa explanadita que tienen puesto puesta tenían tienen puesta allí, que es una zona muy turística y si vas de visita, pues rugiera de forma básicamente extrema por lo musical que tenía lugar. Digo básicamente, ¿no? Porque bueno, luego había bandas más tranquilas como Lucifernaga, que a mí me gustó muchísimo y creo que para todos los que estaban allí era una manera de conocer esta puesta de largo entre Stoner y Doom, que está formada por algunos de los miembros, de los músicos de Mano de Piedra, que la semana pasada los pusimos en el programa, que es una banda gallega muy interesante, que bueno, sabe lo que sabe por dónde moverse con el proyecto que sea. En este caso fue Lucifernaga y fueron tempos más ralentizados que iban calentando los primeros momentos hasta que llegara Narvelets, una banda de black metal, digamos que tradicional, procedente, eso sí, de Cuba, que la hacía de ellos, pues que fueran los, bueno, pues el toque peculiar del día. Luego Discharge, que hacen un hardcore macarra, punkarra, con crestas y destrucción, muy cañero todo. El directo Discharge siempre es una banda que no falla y que no te tienes que perder si quieres que se revolucione tu cabeza. Y los ingleses, desde luego, lo entregaron todo. Y Coroner es una banda que yo las veces que los he visto siguen siendo ese grupo suizo que a mí me hipnotizaron en su momento por ese toque técnico que aportaban al thrash metal. En una época en la que en principios de los 90 era muy arriesgado salirse fuera de lo que era pues un estilo que estaba creciendo, pero sobre todo con un carácter muy clásico musicalmente. Y ellos fueron unos inductores de lo creativo y diferente. Y siguen haciendo pues sus conciertos bueno, con esas reminiscencias del pasado que siempre mola en el presente. Cerraron Essence of Death, que es una banda de Orense, y que, bueno, yo no los había visto en vivo, me molaron porque fueron bastante, bastante brutales. El segundo día estuvieron tocando Barbarian Prophecies, un grupo que, bueno, pues que tampoco conocía. Y que me pareció que ese death metal que practicaban era muy, muy idóneo para empezar a calentar la película, ¿no? Luego tuvieron Caronte, que estos chicos eran cántabros, me parece, ¿no? Y llevan funcionando muchísimos años. Es una banda también, hablaba de Coroner de los 90, pues ellos son de esa época más o menos, ¿no? Y estuvo muy bien lo que vi de ellos. Hasta que llegaron Benedictium, que el público les pedía que hicieran algo de Ozzy Osbourne, porque les tiraron una especie de bandera o pancarta pintada con Ozzy Osbourne, a propósito de que, bueno, ya sabéis que recientemente había fallecido. Y sí que en todos los sitios, todos los escenarios, se vienen sucediendo de forma habitual, sobre todo de forma más reciente, en esas fechas primeras versiones de como tributo a Ozzy Osbourne, de Ozzy, de Black Sabbath generalmente. Y aquí Benedictium yo creo que les pillaron un poco a contrapié, ¿no? Porque ellos se dejaron ese banderolo, pañuelo, ese trapo pintado encima de la batería del bombo, y empezaron a decir a la gente de corear a Ozzy, Ozzy, pero ellos no hicieron nada. no fueron capaces de hacer una versión de Black Sabbath, y en ese momento yo creo que tenían que haber improvisado una canción entera y contentar al público y tributar de esa manera a Ozzy Osbourne o a Black Sabbath, que al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Y no lo hicieron, no fueron capaces. Luego lo vi más tarde en Alemania, en agosto, y tampoco hicieron, mientras muchos grupos sí hacían versiones de Black Sabbath, tampoco fueron capaces de hacer nada. Ya ahí no me voy a meter, si es que no lo habían preparado o no les apetecía. Marduk, pues bueno, a mí no me gustó que fueran provocando con Panzer Division, esperando con un silencio notable la reacción de la gente y otras curiosidades. No me gustó Marduk, el rollo que llevan musicalmente. Si no conoces algunos comentarios de alguno de sus miembros, puedes decir, pues qué bien, ¿no? Que disfrute musicalmente. Pero claro, te meten luego un poco rascas, y yo creo que no estuvieron acertados en provocar, en ir ahí a provocar. Pero bueno, creo que hubo bastante gente que los disfrutó a pesar de todo. Nazgûl fueron quienes cerraron, y Nazgûl fue una demolición grindcore para cerrar. Además, hicieron un homenaje a Ozzy haciendo la versión de Electric Funeral, creo que era, y además luego al final del concierto tiraron billetes con esa peculiar cara en el centro, billetes de dólares, ¿vale? Como si fueran, pues de alguna manera, réplicas de billetes de dólares, y estuvo bien, tiraron muchísimo, y yo me traje alguno porque luego estas cosas molan, tenerlas como con el cinismo, como han hecho Ghost o como han hecho AC/DC, algo muy parecido, ¿no? Y estuvo bien. Bueno, pues nada, esto es así muy rápidamente lo que ocurrió en Canecas, que no os había dicho nada hasta entonces, y a mí me pareció que espero que, o por lo menos parte de los que siguen con la asociación, monten otra cosa y no muera ese Canecas, o el espíritu de Canecas Metal Fair, después de tantas ediciones que han llevado a cabo con tanto trabajo y esfuerzo. Y no sé yo si luego tanta satisfacción vista, hay que ponerse en el lugar de ellos, por parte de las autoridades competentes, o no sé si ayuntamientos, concejos, no sé, pero en cualquier caso creo que fue una gran despedida, donde vimos a muchísima, muchísima gente, muchísimos amigos y sobre todo buenas actuaciones. Esto es lo nuevo de Amorphis. El tema lleva por título Fog to Fog. We'll be right back. Bueno, Amorphis, que es una banda finesa muy veterana, que acaba de editar este nuevo trabajo ahora llamado Borderland, y que si sigue su trayectoria y su música te das cuenta de que esto es progresivo, evidentemente, pero que es una banda con denominación de origen propia, sin duda, porque dan un toque único en el temple vocal y sin duda en la estructura musical, ¿no? Una estructura que es armoniosa y que te lleva un poco a viajar, ¿no?, a esos parajes que han ido dibujando de ellos a lo largo de toda la trayectoria con cada uno de los discos que han hecho. Borderland, Amorphis. Vamos a escuchar y recordar uno de los conciertos que está por llegar. La próxima semana estarán en España Night Stalker, que es ese grupo también detalla de décadas atrás, porque los griegos llevan funcionando 3 décadas desde que se crearon. Night Stalker, y estarán actuando en un concierto único de ver el próximo 4 de octubre en la sala Silicona. Aparte de estar dando cobertura a parte de su trayectoria con lo nuevo que traen entre manos, que se llama Return from the Point of the No Return, tendrán dos buenos espadas abriendo el concierto, ya que van a estar el dúo holandés Tangzilla, que es bastante explosivo, con también una propuesta stoner rock, y los madrileños Krazark, que no andan quietos parados, y parte de los músicos ya sabéis que andan en distintas películas metidas. El evento lo hace Southern Metal Fest, que en parte tiene que ver también con Krazar, y bueno, pues ha habido más gente que se ha unido para hacer esto posible, como son Crapula Rock y Starry Rhythmins, que la unión hace la fuerza, y cuando se juntan asociaciones y colectivos pequeños e independientes de promotoras, pues seguramente que se llevan a buen puerto cosas que sin de otra manera no se podrían hacer. Escuchamos a los griegos. We'll be right back. otra de esas recomendaciones de directo, que si os gustan los sonidos stoner, pues ya sabéis, en Sala Silicona estarán actuando Nike Stalker más estas dos bandas, Tanzila y Krazar, el 4 de octubre. Y bueno, pues yo creo que son ocasiones que hay que disfrutar y no dejar pasar la ocasión, a unos precios además muy razonables para de acceso a taquilla, visto los precios de las cosas que vienen. Claro, importa el sitio donde actúan los grupos y el nombre de los grupos, sin duda también, pero bueno, también hay muchas cosas ahí que ya en nuestro momento los hemos tratado y seguramente se refrescarán esas cosas cuando toquen. Pero bueno, estuve viendo a la semana pasada, a Electric Mary. Bueno, la semana pasada no, esta semana ha sido, viendo a Electric Mary, que es un grupazo, ya sabéis, que dicen que están en su gira de despedida y están haciendo pues sus últimos conciertos. Yo no sé si ocurrirá tal cual lo cuentan o no. Yo desde luego sí que recordaba el primer concierto que los vi, no se me va a olvidar porque fueron 13, creo que fue el 13 de octubre fue seguro, de 2011. No se me olvidará porque además fue uno de los últimos conciertos que pude ver y disfrutar con mi hermano Oscar antes de que falleciera, y iba arrastrando durante 12 años, estuvo arrastrando el hombre luchando con ese cáncer que al final se lo llevó, pero la fortaleza que presentaba y de vez en cuando pues poderle ver en situaciones y en conciertos acompañándonos, pues siempre es un punto que no, indudablemente no se olvida. Y ese día él estaba allí, descubrió a Electric Mary también, aparte estaban grandes amigos como Carlos Pina, Stanley Núñez, y fue para todos un concierto especial, porque Electric Mary, que es una banda que les pilló un poquito el reconocimiento ya siendo mayores en edad, vamos a decirlo así, pues aquí venían de largo como presentándose por primera vez era, pero descubriéndose, y fue un concierto extraordinario. Luego me acuerdo que terminó la actuación y fuimos a un bar de la zona céntrica de Malasaña a seguir con la fiesta, y ellos al día siguiente tenían que estar tocando en Geldorado, en Vitoria-Gasteiz, y llegarían, pues no lo sé de qué manera, pero llegarían, y la noche fue larga, pero se lo pasaron muy bien, muy bien. ¿Por qué os cuento esto? Porque el concierto que vi aquí en Copérnico en esta ocasión, pues ellos venían de Geldorado, de tocar dos noches, y creo que tuvo que ser a la inversa. Yo vi a su cantante un poquito, bueno, un poquito cascadete, vamos a decir, o no al 100%, vamos a decir que no lo vi al 100%, me pareció que en comparación con aquel concierto que vi entonces, no fue la última vez que los vi aquí en Madrid también, que no sé si recuerdo, creo que fue en la sala Nazca, pues creo que fue un concierto más vivo, más intenso, y creo que le faltó un poquito al concierto, aunque estuvo bien en la actuación, pero desde mi punto de vista. En cualquier caso, son Electric Mary, fue un gusto poder volver a verlos, y ojalá no sea la última vez. Y si es la última vez, pues que los músicos podamos volver a coincidir con otras cosas que hagan. Give me love, anytime, 24/7. I'm La música de Electric Mary con ese Gimme Love, muy intenso, muy interesante, todo el concierto y sobre todo la entrega de un público que seguramente fiel de haberlos visto en otros momentos y de querer repetir y de estar allí. Cada uno sentiría la actuación de una manera. Yo tuve ocasión luego después de ver este concierto de moverme, claro, viajar en taxi facilita mucho las cosas. Entonces salí de allí y fui en taxi hasta la Sala del Sol, que había otro concierto paralelo, lo que tiene Madrid o Barcelona, ¿no? Pero bueno, en Madrid estamos. Y allí pues se dio ese concierto que os anunciamos previo también aquí, aquel Ruby Showcase, que ponía encima del escenario de la Sala del Sol a Pons o Minerva, Indar, Murina y Veracruz, dos bandas catalanas, dos bandas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, llegué a la mitad de lo que allí pasó, pude disfrutar de Murina y Veracruz, porque claro, en los dos sitios era verlo íntegramente todo no cuadraba por coincidencia de solapamientos de horario. Y bueno, pues creo que tiene con esta producción de La Rubia Producciones que montó aquí, yo creo que es otro punto interesante a seguir y para darle continuidad a las bandas que lleva, que programa y que se muestran en como si fuera un expositor aquello, con mucha solvencia, con mucha facilidad y con mucha energía. Son bandas muy enérgicas, cada una en su línea. Me gustó conocer a Murina y Veracruz por primera vez en directo, porque bueno, pues ya los adelantos de lo que han ido sacando sí que había tenido ocasión de escuchar sus cosas más recientes. Bueno, vamos a oír un disco que hoy se pone precisamente en la calle bajo el nombre de Portals. Son los islandeses de Vintage Caravan. Esto es Alone. I was hopeful in the morning, but the sun refused to shine, comforting and warming, so I left the light behind, and it feels like home. Esto que estás escuchando, que enlazaba con The Vintage Caravan, ya es otra cosa. Es una banda de Tennessee llamada Friendship Commanders, los comandantes amistosos. El tema se llama Phone, está incluido dentro de este álbum que en el mes de octubre verá la luz bajo el nombre de Bear, y supone pues dar cuartel, visibilidad a este dúo que mezcla distintas esferas sonoras: stoner, heavy rock, de una manera, yo creo que, bueno, lo suficientemente interesante como para que hayan sido valedores de un Grammy por sus composiciones creativas, ¿no? Bear dicen que surgieron de la comprensión de que su cantante Buit Audra había sido, dice ella, prácticamente expulsada de la adultez. No sé muy bien exactamente a qué se refiere, no sé si por su orientación sexual o por no pasarlo bien, por alguna cosa que puede ser similar en su momento. Entonces, pues en el álbum documenta su conciencia, ¿no? Como mirándose dentro, va catalogando sus áreas de conexión humana, y todo eso pues fluye en un arte, en una cultura marginal, y esas partes oscuras que hacen que se empatice consigo misma y crezcan hasta el punto de dar vida a pues a una experiencia, ¿no?, pasada. Y dentro de su universo particular artístico, pues es lo que refleja esos premios Grammys para la cantante y compositora y guitarrista Buit Audra, así como para el baterista y bajista Jerry Roo, que son pues de alguna manera los precursores de esta historia que estará incluida dentro de Bear, y que a mí musicalmente esto me ha recordado otras cosas. Hay que darle una vuelta más profunda a la música, y ya os diré, porque no es un disco, por supuesto, sí lo tengo aquí entero, pero no he tenido la ocasión de escucharlo holgadamente, vamos a decir, para ver si realmente el tema es llamativo y me recuerda, es solamente esta canción u otras tantas. Pero sí que es verdad que musicalmente está orientado a que le puedan dar un Grammy, porque es música muy muy muy llevadera. Para no solamente la música merece un Grammy, sino el contexto que se consigue en una canción entera, ¿no? Las letras para eso son muy importantes. Bueno, Friendship Commanders y momentos de superación o de recuperar, meterse dentro de las cosas oscuras, las cosas malas por las que ha pasado una persona, y crear, darle vida precisamente de lo que a lo mejor simplemente apartas y te hace sentirte fuera de una sociedad. Vamos a definirlo de esa manera. Esto es Battleurs, otro de los temas incluidos dentro de esta banda portuguesa, que yo creo que en muy poquito tiempo ya el disco se podrá escuchar íntegramente. Hace un par de semanas pusimos otro de los temas de este álbum, a propósito de que también tenían una fecha prevista para presentar el álbum allí en su tierra. Ahora voy a buscar esa fecha y el lugar y os lo recuerdo todo. Esto se llama A Praise for My Soul, Battleurs. Down the road with the ways I crossed, yeah, I come along to make my plea. Yeah. Caterpillars, que es música de que te llega al corazón, al alma. El disco se llamará A Light in the Darkness, efectivamente se publica dentro de muy poquito, el 1 de octubre, y bueno, este es el resultado de que ha experimentado el cuarteto después del cambio de formación, de la salida del guitarrista Marco Reis y la incorporación de Ricardo Galrao para ocupar su puesto y bueno, pues orientarse con otra dimensión sonora, que es en parte esto que te venimos poniendo y que descubrirás en breve si te molan y quieres hacerlo. Claro, nadie te obliga, pero sí te voy a decir una cosa. Esto aquí en España lo distribuye, lo mueve Discos Macarras. Es una de las opciones que tienes para poder conseguirlo. Y yo tengo aquí, que te lo voy a decir porque me voy a chivar, es un código universal, un cupón universal de descuento, del 10% de descuento antes del 30 de septiembre. Entonces, bueno, pues métete en Disco Macarras y puedes hacerte con la copia antes de que pase este plazo y pues a un precio más reducido. Y por lo demás, el concierto del que os hablaba, pues tendrá lugar en Lisboa era, y la fecha es el 8 de octubre en el Coliseo Club de Lisboa, donde se presentarán estas canciones. Seguimos con más cositas. Vamos a quedarnos por aquí, por la otra parte de la península, la que nos queda más cerca, la que toca al corazón de, ¿cómo suena eso?, de España. Y ahí se encuentra gente de unos matices y pues que son insuperables, yo creo, ¿no? Son muy muy muy personales. ¿De quién estoy hablando? Pues de la unión que hace la fuerza de tres estrellas fugaces, que es como han titulado, bueno, Estrellas Fugaces, lo de tres lo he puesto yo. Y son Javier Mira, son Víctor Álvarez y Nacho Ortiz. Javier Mira y Nacho Ortiz, guitarristas yo creo que más que respetados y conectados. Y Víctor Álvarez, que se ha encargado de las voces y que ha encontrado una nueva, digamos, salida a la creatividad de estos guitarristas, porque van a dejar durante un tiempo de hacer entramados instrumentales gracias a la voz y a las composiciones de Víctor. El tema se llama Quiero Rock and Roll. El disco se publica también en muy poquito tiempo, la semana que viene. Y lo han llamado JVN. Sí, sí, sí, JVN. Pasó ya tiempo, no sé dónde está. Y su teoría. ciencia, lo sabes muy bien. Lo ves, lo ves. Bueno, pues este es el resultado de esa unión que han elegido ellos mismos y que, tirando de los nombres propios, pues han dado forma a tres letras que yo las llevo en la matrícula de mi coche. JVN. Y que seguramente que en breve tengan, yo creo que el tiempo para contarnos sobre todo lo que incluye este álbum, donde veo que también participa José Luis Rodríguez Morcuende en los coros de otro tema que se llama Si te vas, que es otro tipo formidable, ha habido de no dejar de crear locuras musicales y expulsar y plasmar también escrituras de lo que se le pasa por la cabeza y eso José Luis nos lo tiene que contar también en algún momento, porque ahora andaba, creo que con el próximo disco, que además se ha encargado de la producción el propio Javier Mira, que es quien ha terminado de darle también los matices a este álbum llamado Estrellas Fugaces. Vamos a escuchar a Lars Erik Maxson, que es otro de esos geniales y genuinos músicos, veterano, que gracias a su sello Lion Music Record, pues significa una puerta para muchísimos guitarristas de todas las esferas de las distintas partes del mundo que publican, distribuyen a través de ese sello. Y que yo realmente estoy enganchado a todo lo que saca. Ahora ha publicado bajo su propio sello Lion Music un nuevo tema. Él utiliza mucho el formato para sus artistas con los que colabora y para sus propias canciones de compra, descarga digital, para quien no quiere los formatos físicos, y desde luego que hay un catálogo, un espectro súper, súper, súper amplio. Esto lo acaba de publicar, es un nuevo single. Él también es un tipo que no puede andar quieto, parado, siempre tiene que estar o con versiones, colaboraciones, haciendo alguna cosa nueva. Se llama el nuevo tema In the Dark, Lars Erik Maxson. el tema a mí me encanta, se ve que le gusta experimentar, tocar determinados palos. Lars es finés, es finlandés, pero sin duda le gusta mucho el neoclásico y se nota. No solamente en esta canción, sino en otras partes de su abultada carrera discográfica, que le gusta muchísimo Graham Bonnet, le gusta mucho Alcatraz, y eso se nota también en los dejes y en el sonido. Bueno, pues está muy bien, enhorabuena por seguir componiendo y seguir dando, como digo, voz o luz a muchos instrumentistas y también a cantantes. Vamos a escuchar ahora algo que me ha venido a la cabeza, porque, bueno, sí que es verdad que no siempre funciona bien, pero hombre, si se trata de Joe Satriani, yo creo que no hay duda de que sí que funciona. Vamos a escuchar una historia que se ha creado a partir de un montón de músicos o distintos músicos que han querido hacer que flotara, recordar la memoria de Chris Cornell, y entonces han hecho un trabajo conjunto donde participa un montón de gente importante y el resultado es este. King Ultramega rescata la magia de Chris Cornell en su carrera en solitario con Soundgarden o también con Audioslave, como es este tema que se recupera gracias a músicos de Soundgarden, de Alice in Chains, de Mastodon o, como digo, Joe Satriani, que simplemente con su guitarra frasea lo que era la voz de Chris Cornell en este tema para Audioslave, algo muy bonito para ese corte llamado Be Yourself, que además parte de lo que se recaude de esta historia, de este proyecto, irá a parar a unos fondos que gestiona Music Cares, una asociación que ayuda a músicos con problemas de salud mental y adicciones. We'll be right back. pues esto es un clásico, es un tema que siempre yo creo que produce momentos de felicidad, aunque es un tema que está tan bien creado y refleja tantas cosas de lo que es un tema que tiene que funcionar bien a nivel de marketing, que sería digno de estudiarlos en los libros de historia. O sea, da hambre por la letra. Tiene cencerro que llama a la España vacía. Y luego, pues hay otras cosas que sin duda están muy bien encajadas dentro de lo que es el sonido y la euforia. Y son Twisted Sister con Dee Snider ahí. Y la parte más, sin duda, pues exótica de la banda. Bueno, ya los tiempos ellos han sido creciendo, ya se han hecho más mayores y esto ha quedado. Y ellos vienen de nuevo recientemente, por eso he puesto el tema para recuperar esa esencia. Lo ha confirmado Zeta Live para su 11ª edición, que tendrá lugar en Zamora para las fechas del 11 al 13 de junio de 2026, y de momento pues así irán desgranando sus cartas, irán mostrando sus naipes cada uno de los festivales que tiene España, y que algunos pues coinciden de manera atónita para los que nos gusta ir a los festivales y verlo todo, pero bueno, pues se empeñan en que tiene que seguir siendo así, pues ellos sabrán. Hablo de festivales como el triplete de festivales, como el de Barcelona Rock Fest, que también tiene a Twisted Sister, pero posteriormente a principios de julio, o el Rock Imperium en Cartagena, que ya sabéis que ha confirmado a Iron Maiden, entre otras piezas que hacen, bueno, pues que la gente empieza a mover ficha, y que posiblemente cualquiera de los otros festivales confirme a cualquiera de las otras bandas que se han confirmado. Así que yo creo que siempre hay que esperar, ¿no? Cuando se trata de tal coincidencia, de tres festivales el mismo fin de semana, a cuál quiere marchar, pero cada uno por su cercanía o lugar de donde vive o bandas favoritas, siempre tiene la opción o circunstancias de tomar la decisión inmediatamente de dónde va a ir. Bueno, el caso es ir a los sitios, porque si no se colabora con los festivales y los esfuerzos que hacen por traer a las bandas, pues a lo mejor dejan de existir algunos. Esto que está sonando es Monkey 3, que es una banda que a mí me encanta. Ya sabéis que es una banda suiza que siempre despunta por esa versatilidad instrumental punzante. Y es uno de los grupos que está programado para la próxima edición de ese festival llamado Desert Fest Amberes, que digamos que ya se conocéis de sobra porque os he contado, sobre todo por el de Berlín, que llevamos yendo durante los últimos años. Desert Fest Amberes, creo que le quedaba muy poquito de venta, los abonos estaban ya totalmente agotados, pero para la fecha del viernes, en cualquier caso, se celebrará entre el 17 y 19 de octubre en la sala Trix. El año pasado os conté ya acerca de esta sala y del festival Amberes, que está en Bélgica, es uno de los puertos importantes de Europa, sin duda, pero también esta sala suena muy bien. Tiene tres espacios y dos especialmente son realmente muy interesante de conocer. El tercero es más pequeñito. En cualquier caso, vamos a disfrutarlo en las próximas fechas, porque vamos a ir a esta edición y disfrutar de grupos que están ahí como Grey Gear, Orange Goblin, Job, Pon Reaper, Acid King, Master of Reality, Orange y Pazuzu, The Osets, My Sleeping Karma, Mondo Generator, Low Rider, Color Hate, un montón de grupos más, entre los que se encuentran Mar Red Sky y Monkey 3, esto que tienes de fondo, que harán sus conciertos individuales, pero han sido anunciados también para tocar conjuntamente en un proyecto colaborativo entre ambas bandas que se llama Monkey on Mars, y que estará programado también para esas fechas próximas del mes de octubre en Amberes, Tesserfest Amberes. Sigue la pista, si este año no puedes estar, posiblemente viendo el cartel que tiene y conociendo los anteriores, te apuntes para una próxima edición. Con este tema llamado Collision de Monkey 3, os digo hasta la próxima semana en Mr. Virus. Se despide Raúl García. Cuidaros mucho. Hasta pronto.